Mira, el convenio existe desde el 2015, el convenio de uso, y nosotros venimos trabajando allí desde el 2013. Lo que cambiaría ahora es el permiso para poder hacer distintos usos de la tierra comunitaria. Como, por ejemplo, nosotros teníamos autorizado agroganadería familiar y ahora hemos logrado autorizar cosas que tienen que ver más con el desarrollo, con identidad, como lo es cultura, educación, deportes, turismo mismo. O sea, cosas que, todas las actividades que tienen que ver con nuestra identidad y que podemos realizar en nuestra tierra comunitaria. ¿Cuál es el aprovechamiento que le vienen dando a este espacio? Y nosotros hasta ahora teníamos animalitos, ¿no?, que los seguimos teniendo, pero desde el 2018 que tenemos funcionando en el lugar el Mercado Ranquel, que es un lugar donde todas las comunidades ranqueles pueden tener un punto de venta, o sea, es el espacio para poder tener un punto de venta de cada comunidad ranquel de lo que sería nuestro territorio ancestral, ¿no? Y ahora queríamos anexarle el tema de tenemos una pequeña rastrillada, unos 1000 metros de una antigua rastrillada indígena dentro del predio, y queríamos ponerla en valor también. Por supuesto, continuar con los proyectos educativos, con el CICOR, que es el Centro de Interpretación de Cultura Originaria Ranquel, el lugar que recibe las escuelas para hablarle de nuestra cultura y de nuestra historia, ¿no? ¿Hay alguna información respecto a la posibilidad de que sean ustedes los titulares de las tierras? Es la lucha que estamos teniendo, no solo nosotros, sino que nosotros consideramos que todas las comunidades ranqueles tienen derecho a tener su propia tierra, su propio territorio, donde desarrollarse con identidad, con nuestra identidad, porque nuestra identidad está ligada a la convivencia con la naturaleza y al vivir en nuestros espacios comunitarios en forma como lo hicimos siempre, ¿no? Unidos comunitariamente, donde podemos trabajar juntos, donde podemos desarrollarnos juntos, donde podemos darle a nuestros hijos o a nuestros nietos una educación en conjunto también. Hasta que no consigamos eso, seguimos, ¿cómo te diría?, como designados o forzados a ir perdiendo paulatinamente toda nuestra cultura, porque no es la forma para mantener nuestra cultura el vivir en separados, en barrios urbanos, en donde uno tiene que adaptarse para sobrevivir, ¿no? Distinto es poder tener un lugar, un espacio comunitario en donde podamos vivir una comunidad unida en ese lugar, donde podamos realizar nuestras ceremonias, donde podamos realizar nuestras prácticas culturales y nuestros hijos se desarrollen en ese ambiente comunitario y cultural. Por eso es tan importante tener nuestro territorio, tener la titulación, que no tengamos que estar pidiendo permiso para enterrar, por ejemplo, uno de nuestros muertos, que no tengamos que pedir permiso para poner en valor y contar lo que era una rastrillada indígena, sino que podamos hacerlo porque es nuestro territorio. Pero calculo que hay muchos pasos burocráticos, legales, que y hay otros legales que no están utilizándose, como son los convenios internacionales, que dan pleno derecho a las comunidades indígenas a recuperar sus territorios. No estoy hablando del territorio ancestral, pero sí estoy hablando del territorio apto y suficiente como para poder desarrollarse hoy en día, ¿no? Inés, estamos hablando del predio ubicado ahí en la ruta 35, donde funciona el mercado central. ¿Cuántas personas integran esta comunidad? El mercado Ranquel. Mercado Ranquel, sí. Claro. El mercado Ranquel es un proyecto que tiene que ver con la venta de los productos ranqueles, en esto era un proyecto muy grande que implicaba que se pudiera construir un puesto para cada una de las comunidades ranqueles y que cada una de las comunidades creciera en su producción, en lo que quisiera, o en sus producciones, uh-huh. y tuviera su propio lugar. Pero hasta ahora lo que hemos podido avanzar es en dos contenedores, o un contenedor grande y uno chiquito, en donde, tenemos ahí algunas artesanías, algunas cosas de producción nuestra, y de otras comunidades, como por ejemplo la Baigorrita, la Ralicó, tenemos ahí esa exposición y venta de esas artesanías, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo llega la gente? Aparte de que es un espacio también cultural, claro. Porque, por ejemplo, hemos realizado eventos, eventos solo nosotros, y otras veces eventos con gente que por ahí tiene una visión muy parecida a la nuestra, o que está hablando de interpretación de la naturaleza. Entonces, lugares como que es apto para todo ese tipo de cosas que tengan que ver con la naturaleza, con el universo, con las energías. Uh-huh. Y ahí es donde se hace como una sinergia, como una unión de dos culturas, y se hace un evento de repente, como fue el último, que fue de vino y estrellas, en donde arrancamos el evento, por ejemplo, con un fogón ranquel, en donde nosotros contamos nuestras leyendas y cómo se interpretaban astronómicamente las mismas. Fue muy lindo, porque fue como contar lo mismo que estábamos viendo en el cielo desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Claro. Y estas propuestas, digamos, ¿cómo llegan al público? ¿Cuál es tiene un horario de atención? ¿Cómo es? Mira, nosotros trabajamos en el verano de miércoles a domingo, todas las tardes. Ahora ya iniciamos el periodo de invierno, en donde es más importante producir en nuestros talleres artesanales, porque ya la gente no está tanto afuera, no viene tanto a visitar el lugar. Entonces ahora, en este periodo de otoño, invierno, nosotros trabajamos más con eventos puntuales. Uh-huh. Es decir, tal día se hace un evento, se hace en el mercado, se recibe la gente, pero no estamos trabajando continuamente porque, en esta etapa en la que estamos creciendo, nos es imposible... Uh-huh. Como diríamos, estar en la misa y la procesión, ¿no? Uh-huh. Los artesanos necesitan producir, y por ahí estar todo el día esperando que llegue gente o atendiendo en el lugar es como que no podríamos, ¿no? Uh-huh. En este momento. Quizás en otro momento, en donde ya hayamos crecido y estemos más fortalecidos, ya vamos a poder tener abierto todo el año. María Inés, te consulto también por la situación en general, digamos. ¿Están pudiendo tener comunicación con otras comunidades en la provincia? Mira, estamos muy comunicados la mayoría de las comunidades. Uh-huh. Seguramente en abril vamos a tener novedades al respecto. Hemos estado muy quietos, sobre todo esto de la pandemia, uh-huh. y no sé si es la pandemia o es que uno se ha reestructurado en los pensamientos y en las cosas y en las prioridades, pero hemos estado muy quietos, uh-huh. y ahora estamos fortaleciéndonos, queriendo salir de todo de esta inercia, uh-huh. ¿no? Porque es una inercia general, porque también... vas a una oficina de gobierno y querés activar algo que quedó desactivado, y es como que todo cuesta tres veces más que antes. Como que la cosa, disminuyó la velocidad de lo diario, uh-huh. y ahora es como que todo cuesta mucho. Entonces, nosotros vamos a romper esa inercia ahora en abril. Se vienen grandes anuncios del pueblo ranquel y esperamos poder trabajar conjuntamente con toda la ciudadanía pampeana como lo hemos hecho siempre. Inés, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Gracias a ustedes.